con la ministra. Ministro, buenos días. Pablo Benítez, la saluda de Mañanas del Sur. Buen día, muy bien, Pablo. En verdad, es un decreto que motivó muchas opiniones opositoras que lo tachan de inconstitucional. Yo no comparto en absoluto esa posición. Seguro. Es más, tengo argumentos para decir que es perfectamente constitucional. Y en verdad, me parece que es una medida que responde a la realidad de Argentina en este momento. Es decir, que nos pidan que hagamos el sacrificio de no hacer reuniones sociales, no hacer reuniones familiares hasta mediados de agosto, tiene mucho que ver con que las autoridades sanitarias del país, o de las distintas provincias y del AMBA, han detectado que la mayor parte de los contagios se dan en este tipo de reuniones o de encuentros de las personas. No se están dando cuando vamos a comprar algo a un comercio o cuando vamos a nuestra actividad laboral cotidiana. Se está dando ahí cuando nos juntamos. Entonces, ese nivel de sacrificio de libertades individuales es perfectamente constitucional en el marco de una pandemia que no es ni siquiera una no estamos hablando de Argentina, es el mundo el que está con el problema. Y además, hasta los países que han salido entre comillas, ¿no es cierto?, siguen teniendo casos. Es decir, no es que podamos minimizarla o subestimar la situación. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que es inconstitucional porque establece sanciones penales, no es cierto. Lo que hace el decreto es mencionar artículos del Código Penal que ya existen en el Código Penal. Es decir, el decreto, como emanado del presidente de la Nación, tiene control del Congreso, porque los decretos de necesidad de urgencia todos son controlados, especialmente por un sistema que está previsto en una ley nacional, y además no está estableciendo sanciones penales. Las sanciones penales ya están en la Argentina, el 205 del Código Penal, el 239. Entonces, yo discutiría con todos aquellos que dicen que es inconstitucional por esa razón, ¿no es cierto? Hay una situación de emergencia y de salud pública que justifica la restricción de libertades individuales. De ninguna manera, como por ahí se dice esto equivale al estado de sitio. No es así. Todos sabemos que no es así. Seguro. Aparte, se interfiere la cuestión política. Hubo un concejal de Crespo, si no me equivoco, llevándolo a un nivel mucho más duro, que sorprendió. Sí, hablar del nazismo, por ejemplo, para criticar medidas presidenciales, es una barbaridad. Casi que no merece que sea respondido en función de que, bueno, basta ver, basta leer, basta consultar la historia y ver lo que fue el nazismo y para concluir rápidamente, hasta un chico de 10 años lo puede ver a esto, en que estamos en una situación que justifica ciertas restricciones y tampoco nos están pidiendo ningún sacrificio a costa de nuestro físico, ¿no es cierto? Vamos a comparar con un genocidio, ¿no es cierto? Seguro, es quitarle valor a lo que fue genocidio, justamente. Exactamente, es minimizar o quitarle valor a lo que sufrió no solamente el pueblo judío, el pueblo alemán en general, porque, bueno, sufrió el pueblo judío y sufrieron muchas comunidades y minorías o mayorías que no comulgaban con el régimen nazi. Ministra, la traigo a la provincia de Entre Ríos. ¿Qué balance está haciendo? Ayer un número importante, pero uno ve aspectos positivos, esto de articular con la fuerza, con la justicia federal, trabajando mucho con la policía. ¿Qué balance está haciendo de lo que está impactando la pandemia hoy en la provincia? Bueno, la recuperación económica es gradual, pero se está dando, y se está dando de la mano de mucha responsabilidad. Es decir, los sectores industriales prácticamente no pararon en la provincia. Y todo lo que es el sector comercial, los pequeños emprendimientos, esos sufrieron un impacto muy grande. Pero todas esas actividades, incluidas los gimnasios, que teníamos gran protesta, empezaron a andar en la provincia, y eso se está notando con cierto alivio de los distintos sectores, con mucho miedo, por cierto, de que retrocedamos. Y eso depende de nosotros. Yo diría, eso depende de nosotros. Cuando por ahí uno critica que se junte la gente en ruedas a tomar mate o que no puede evitar encuentros sociales evitables, no están midiendo no solamente las consecuencias de salud, sino también las consecuencias económicas de los retrocesos en materia de actividades. En materia de actividad de retroceder significa que muchas familias les cuesta llegar a lograr su propio sustento. Entonces, aquí estamos todos conscientes y yo creo que hay un 90% de los entrerrianos que esto lo entiende, que se cuida. Basta ver que a partir de las 6 de la tarde, por lo menos eso ocurre acá en Paraná, el movimiento va decreciendo. Sí. Se notó un poco mucho movimiento el fin de semana pasado por esto de que hizo más calor, entonces hubo como una mayor cantidad de gente en las calles o en espacios públicos, pero ahora ya hemos hecho las recomendaciones del caso y creo que a partir del nuevo decreto presidencial la situación va a mermar, va a haber más cuidado. Uh-huh. ¿Qué rol está dando a los controles? Uno cree que es importante los controles tanto de ingreso a las respectivas ciudades, pero también el gobernador proponiendo un control importante a los ingresos, por lo menos viniendo de la zona de Buenos Aires, que es la zona más compleja en este tema. Bueno, ese control lo tenemos en el sur de la provincia, sobre todo en el túnel también, con controles sanitarios, parando a las personas, pidiéndoles el permiso. Eso es fundamental, pero insisto en esto, es fundamental lo que haga el Estado, pero es mucho más importante lo que las distintas personas pueden llegar a hacer en función de los controles individuales, del autocontrol, de la percepción del riesgo y de que seamos ciudadanos responsables. Yo insisto en esto porque creo que es lo fundamental. Ministra, no quiero dejar pasar porque se ha generado cuestiones con el tema ambiental y el tema del impacto de los incendios. ¿Qué análisis está haciendo de esa situación ahí en la zona del Delta que está impactando fuertemente en la opinión también de la gente? Bueno, estamos con varias acciones. Estamos adquiriendo más tecnología para las comisarías que tenemos en zona de islas para montar torres metálicas que en cuya cúspide podamos poner cámaras de la modalidad de las cámaras que llaman domos, esos giratorios, para poder tener una visión a lo lejos y poder detectar cuando el incendio se comienza. Estamos con mayor control de fuerzas de seguridad sobre toda la traza del puente Victoria Rosario, para que nadie acampe a los costados, ni haga un fueguito, ni subestime la cuestión de incendios en las islas. Y hay una especial dificultad, aprovecho la pregunta para decirlo a esto, hay una especial dificultad que se generó en el último tiempo, también los incendios los tenemos acá frente a Paraná, sí, en las islas corresponden a Santa Fe, porque hay sequía sumada a una bajante extraordinaria del río Paraná. Entonces, en la zona de islas, en que a veces un fuego se confinaba con el brazo de un riacho, de un arroyo, de un espejo de agua que había, como ese confinamiento no existe porque ha bajado extraordinariamente el río Paraná y hay mucha más zona no inundada, digamos, sino zona de tierra, es que se ha expandido mucho más el fuego. A más de eso, hay una práctica agrícola vieja, digamos, agropecuaria vieja, que a veces se quema para lograr mejores pastizales. Esto está completamente prohibido en las islas, no obstante lo cual algunos productores o algunos puesteros de dueños de terrenos lo siguen haciendo. A esto lo estamos especialmente controlando, incluso el gobernador ha hecho denuncias penales en la justicia federal contra propietarios de terrenos en cuyos lugares se han hecho fuego. Es un conjunto de factores que inciden. No todos los fuegos son intencionales. Es decir, hay fuegos que pueden producirse porque se entendió que el fuego estaba extinguido una vez que trabajaron los bomberos, quedó algo abajo y esta coincidencia de sequía bajante y calor puede haber hecho que el fuego reavive sin necesidad de la intervención humana, digamos. Seguro. Pero bueno, estamos atentos al tema, combatiéndolo permanentemente con Defensa Civil, con bomberos, con policía y con colaboración del gobierno nacional. Ministra, ¿cómo está viendo el trabajo de los policías de la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta que a veces son la primera línea de contención y la verdad que un trabajo que uno lo ve de afuera y es un trabajo duro que están haciendo desde los agentes hasta los titulares de las departamentales de la provincia, un trabajo, al entender de uno, valioso? Es así, yo lo valoro muchísimo porque además de el rol fundamental que la policía tiene en el combate al delito, ahora ha sumado toda una labor de prevención en torno a la pandemia que los ha recargado de horas, que los hace estar en los caminos, uh-huh. haciendo un control junto con las municipalidades que antes no hacía la policía, ¿no es cierto? No solamente en las camineras, sino en puestos que se han montado a la entrada de las distintas ciudades. Uh-huh. Así que se intensificó la labor y tenemos un especial reconocimiento de todo el equipo de gobierno de nuestra fuerza policial porque ha estado a la altura de las circunstancias y sigue estándolo, haciendo un sacrificio de muchas horas de trabajo. La uh-huh. verdad que al igual que los equipos de salud están trabajando intensamente. Uh-huh. Ministra, sacando el escenario complejo por la pandemia, no se dejan de hacer otras actividades. Ayer estuvo acá cerca de Concordia en Federación anunciando un posible parque industrial para esa región, importante. Una comisaría también en la ciudad de Chajarí. Son cosas que también van impactando en la provincia, ministro, ¿no? Así es, se inauguró una comisaría del niño, el adolescente y la mujer en Chajarí, de la mano un esfuerzo compartido con el intendente de Chajarí, porque ellos construyeron la comisaría, nosotros equipamos y por supuesto que trasladamos una anterior dependencia policial a un lugar mucho más confortable al lado del SIC. Y en federación con el intendente Ricardo Bravo hemos estado trabajando la posibilidad de un parque industrial de 100 hectáreas para federación que no lo tiene. La federación solamente tiene un área industrial. Esto lo estamos trabajando de la mano de un acuerdo con la comunidad educativa, con la escuela agrotécnica 150, ayer estuvimos con su rector, estuvimos con miembros de la comunidad educativa, estuvimos con el presidente de la Junta de Gobierno de Gualeguaycito, estuvimos con la directora departamental de escuelas, porque el gobernador, una de las cosas que recomendó cuando viene esta iniciativa del intendente Bravo es busquemos los consensos para un parque industrial, porque se sabe que el parque industrial siempre, digamos, tiene que tener no solamente el acuerdo de todas las fuerzas vivas de una localidad, sino además un consenso en cuanto al cuidado del ambiente, el lugar donde se sitúa, una serie de cosas a tener en cuenta, pero creo que venimos bien. Y se firmó un acta acuerdo en la que participó también el senador del departamento, que es Cambiemos, y participaron diversos sectores cuya mirada coincide en la necesidad de un parque industrial para Federación que lo necesita. Perfecto. Ministra, yo le quiero agradecer el tiempo, la verdad sé que está muy ocupada, por eso le agradezco la predisposición. No quiero despedirla sin que me dé un pequeño análisis de lo que es este tratamiento de la reforma judicial y este acuerdo económico que dice que va a impactar, apelando a su experiencia, ministra, por eso quiero que me dé unas palabras sobre estos dos temas, hoy puntual en la Argentina, pero se habla de un impacto importante también en la provincia. Bueno, dos cosas. El acuerdo con los bonistas va a repercutir en forma favorable en la economía argentina y por lo tanto la economía de la provincia también y en el manejo de nuestra deuda provincial que se ve beneficiado precisamente por estos acuerdos. Y la reforma judicial también desde muchos sectores se ha tomado como un tema eminentemente político. Yo lo vería como un tema institucional. El Poder Judicial Federal desde hace muchos años debe ser remozado, debe ser repensado y me parece una buena oportunidad. Y que vaya una ley al Congreso de la Nación, que es el lugar por excelencia para debatir ideas sobre cómo funciona mejor una institución, me parece correcto, independientemente de los distintos aspectos de ese proyecto, que yo me voy a dedicar a verlo en este fin de semana, voy a hacer tiempo para verlo en detalle, pero considero básicamente que el sistema federal y el sistema penal federal tiene que ser repensado, porque hay muchos problemas que tenemos en justicia federal que podrían solucionarse modificando el sistema. Así que tengo para mí que hay mucho de político y poco de análisis institucional, he dicho en estos últimos días. Perfecto, coincidimos. Ministra, le agradecemos un montón, le mandamos un beso grande acá de Concordia del programa y gracias, Muchas gracias a ustedes, muy atentos. Ahí está, qué linda charla la ministra de Gobierno y Justicia.